ojos, chacarera tiene son. Se abren patios en su cara, cuelga un bombo en tu arrebol. Vas por fuera como todo lo que espalda el corazón, moneda de pobre y rico, madera de otro valor. Del paisano en comunión, que a veces muestra lejana su grande revolución. Aunque los tiempos no caigan en la nueva anunciación, seguirá siendo estandarte de una vieja tradición. De esta noche lo que soy, abrevadero del pueblo en las tinajas de hoy. Chacarera pa' los changos, esos que vienen y van buscando palomas leves, movimientos y anidar. Y en mis manos crecerá, cuando canten la conciencia de los pueblos brillará. Aunque los tiempos no caigan en la nueva anunciación, seguirá siendo estandarte de una vieja tradición.